Muy bien. Hablaremos de seres invulnerables en los mitos, o mejor todavía, de metodologías para lograr la invulnerabilidad. En muchos pueblos se creía, primer método, ¿sí? Se creía que el alma podía ausentarse temporalmente del cuerpo sin causar por eso la muerte, y que dichas ausencias temporales eran riesgosas, porque el alma quedaba expuesta a circunstancias peligrosas, como por ejemplo caer en manos enemigas. Vos te sacabas el alma, la ponías en un cajón, que te la afanaban. Sin embargo, algunos creían que en algunos casos, si el alma no era guardada en algún lugar más seguro que el cuerpo, podía recibir algún daño. Después de todo, el cuerpo es un lugar donde se guarda el alma, y debe haber otros sitios más seguros. Y a veces se consideraba que la ausencia del alma era garantía de una mayor seguridad. Por ejemplo, vos podías sacarte el alma, ponerla en otro lugar, y el cuerpo tuyo, mientras el alma permanecía ausente o guardada en otra parte, era invulnerable. ¿Está claro? Nadie puede matarte, porque aquello que rige tu vida no está en tu cuerpo. Entonces vos podés ir a la batalla sin alma y sos inmortal. Mientras, eso sí, el alma se la tenés que dejar a un amigo o a alguien en quien tengas mucha confianza, etcétera, etcétera. Algunas historias de la mitología hindú parecen dar cuenta de estas costumbres o de estas creencias. En la historia de Ravana, que era rey de Ceilán en algún momento, dicen que este hombre consiguió un día sacarse el alma y la guardaba en una cajita que dejaba en su palacio cuando iba a las batallas. Así era invulnerable en los combates. Una vez, Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Antes de presentarse en la batalla, Ravana, como siempre hacía, dejó su alma a un anacoreta amigo, a un ermitaño que era amigo de él, para que se la guardara en un sitio seguro. Tomá, dice, oh anacoreta amigo, guardame el alma que voy a la batalla y vuelvo. Cuando comenzó el combate, el enemigo de Ravana, Rama, notó que sus flechas no lograban herir a su oponente. El tipo le ensartó 3 o 4 flechazos justo en la pera y no le pasaba nada. Sucedió que un aliado de Rama conocía el secreto de Ravana y además tenía poderes mágicos. Entonces tomó la forma de Ravana, se presentó ante la anacoreta y le pidió que le diera el alma. Dice, devuélveme el alma que ya vengo de la batalla. Y así fue a donde estaba Rama. Juntos estrujaron el alma de Ravana, que murió inmediatamente. En las 1001 noches, un genio cuenta a su cautiva, hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevado a cabo a manos de uno de los hijos de los reyes de los hombres. Y el genio, dice, el genio era aquel que había recibido esa predicción. Por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y lo encerré en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y las 7 arcas en un cofre de mármol, y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Seyd de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo, convertido en un montón de ceniza negra. Ay, es feo. En los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma. Heracles, para hacerse invulnerable, vistió las pieles del león de Nemea, al que había matado previamente. Fue en realidad la primera de las 12 hazañas. Desde entonces, se vistió con las pieles de ese animal, que al parecer, no es que lo hacían invulnerable, pero lo ayudaban bastante. Se lo ve así a Heracles en el comodín de los naipes Victoria, que ustedes pueden adquirir en los buenos kioscos. A Aquiles, otro, ¿no?, fue bañado famosamente por su madre Tetis en las aguas del Estige y había logrado una invulnerabilidad casi completa, ya que solamente quedó vulnerable la parte de donde lo había agarrado la madre, que era el talón. Poco le costaba a la madre cambiar de mano en algún momento, sí, pero eso son cosas que los mitos no advierten. Me gusta la historia de Meleagro. Meleagro era hijo de Hades y de Altea. A sus 7 días de vida, las moiras, las horas, las tres conductoras del destino, se presentaron a la mamá, Altea, y le vaticinaron que la suerte del niño estaba ligada a la suerte de un madero que ardía en ese mismo momento en la casa. Mientras ese madero no se consumiera, Meleagro sería invulnerable. Entonces Altea rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó en un cofre escondido con todo cuidado. Meleagro llegó a la edad viril sin novedades, y un día se dispuso a librar a su país de un monstruoso jabalí enviado por Artemis, la diosa de la caza. Meleagro, para librarse del monstruo, reunió un gran número de héroes, una gigantesca cacería, y participaron en ella unos tíos de Meleagro y la famosa cazadora Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, después de la persecución pudieron matar al jabalí, y Meleagro lo entregó a Atalanta. Los tíos se enfurecieron por ese gesto y Meleagro los mató. Chao, qué tío ni qué tío. Qué mal, ¿eh? Entonces la mamá Altea se indignó, la madre. Ay, dice, ¿cómo va a matar a los tíos? Se te fue la mano. Claro, ¿cómo vas a matar a los tíos? Y se acordó del madero que tenía guardado y lo arrojó al fuego. La vieja peor todavía. Y Meleagro murió apenas se consumió el leño. Hay otros detalles de esta historia, pero ya que estamos hablando de invulnerabilidad, digamos que la de Meleagro estaba vinculada a la suerte de ese madero. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados buscaron siempre bálsamos, licores que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Staritius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes, y daba a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas. Debía buscarse, por ejemplo, un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho. Había que cortar el moho y coserlo a la chaqueta bajo la tela izquierda. Mientras se usaba esta chaqueta, uno estaba a salvo de balas, de filos y de estocadas. Solo el hombre que había muerto en buena salud poseía las cualidades indispensables, por lo tanto eso debía ser un ahorcado, ¿entendés? ¿Quién muere con buena salud? Nadie, salvo el que es ejecutado. Claro. Entonces buscaban ahorcados porque el moho que cundía en los cráneos de los ejecutados era el bueno, el que servía para ser invulnerable. En Europa Central algunos comerciantes comenzaron a vender cabezas envasadas, incluso al vacío, de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de ello y dicen que luego de una batalla a las puertas de Viena entre ejércitos turcos y cristianos, de paso nos hace ver que los turcos llegaron hasta la puerta de Viena, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores de moho de cráneos, y pagaban fortunas por alguna cabeza enmohecida. Me imagino, ¿no?, en la retaguardia los vendedores ahí vendiendo cabezas de ahorcado, hicieron fortunas. En 1611 un verdugo de Austria ofrecía a los soldados trozos de pergamino cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en su cuello o si tragaban incluso ese pergamino serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos infundían al menos una extraordinaria bravura a los soldados, una bravura hija de la certeza de no ser herido. Pero el verdugo terminó mal, porque un día un hombre mal herido, con los pergaminos colgando del cuello, llegó hasta el puesto del vendedor y lo atravesó redondamente con su espada delante de algunos compradores. Así terminan los comerciantes inescrupulosos. Inescrofuluosos no. Inescrupulosos. O mejor todavía, inescrupulosos. Bien, aquí termina esta historia que no nos convence demasiado, ¿no? Impresionante comprar un cráneo de una persona fallecida, ¿no? Y sí, pero más impresionante... Peor viva. Claro, bueno. Más impresionante es sacarle el moho, cosértelo e irte a la guerra. Eso es lo terrible. Porque un cráneo, si bien se mira, vamos. Ya quedó poco. De... Bueno, fui con toda esta historia al... Ah, es terrible. Al discotecario, y él me dijo que eso no era nada. No, bueno, siempre le parece que... ¿Cómo puede duplicar esta apuesta? No era nada. Que él tenía el equeco. No, bueno. La pluma del caburé. No, señor. Tenía el libro de las profecías. Tampoco. De Ludovica Esquirro. No. Tenía todo eso. No es comparable. Consideraba que era imposible que muriera. Bueno, que espere un rato. Dijo, soy inmortal acá donde me ve. Está bien. Porque pero mientras con todo tanto... esto y me mostró. Mostró el elefante de la fortuna que tenía un billete de 2 pesos en la tropa. Bueno, dice, no, voy a ser rico. ¿Por qué? Le digo, mire, me mostró el elefante. Ah, le digo, ahora sí. Y me dice, ¿por qué no me presta dinero y yo se lo devuelvo con un enorme interés? Porque mire, sí. Es improbable, todas las cosas que están bajadas. Yo le presté. ¿Le prestó? Bueno, sí, le presté. ¿Y cuándo se lo va a devolver? Le dijo, cuando sea rico me devuelve el triple. Pero mire que es inmortal, por ahí es dentro de 1000 años. Y bueno, él no puso fecha ni nada. Bueno, señor. ¿Cómo? Especialmente estos amuletos y estas pastas, juguito de cráneo y eso, estaban pensadas para evitar más que nada las espadas. Más que nada las espadas, ¿no? Me dio este señor una milonga que vamos a escuchar ahora por el Quinteto Real y que se llama La Puñalada. Adelante, es una milonga escrita pensando justamente en este tema, el tema de cómo hacerse invulnerable al filo de los puñales. No sé. Adelante. Thank you. Era el Quinteto Real. En La Venganza Será Terrible, La Puñalada.